ya lo has dicho todo y llevas años diciéndolo. Ya solo queda que hable el tiempo, deja que hable el silencio. Deja que hable el silencio. Que oigan los sordos, que vean los ciegos, que hablen los mudos. Y apuesta siempre al negro, pues negro es el futuro. Deja que acabe el silencio. Y me dan igual las mentiras de la tele, y me dan igual sus cárceles y sus leyes, y me dan igual sus reinas y sus reyes. Deja que hable el tiempo. Tan solo que hable el tiempo. El tiempo no es oro, el oro es tiempo. El tiempo no es mudo, mudo es el silencio. Y ahora que sabes la solución te cuento, no existe ninguno. Por cierto, Diógenes dijo del movimiento, se demuestra andando. Yo que soy mucho más necio digo, ¿por qué no al contrario? ¿Por qué no parando? Si es que se pudiera pararlo. Si es que se moviera algo, en referencia a algo, relación entre las partes de un infinito que se acaba, la eternidad en un instante de un todo que es nada. Relación entre las partes de un infinito que se acaba, la eternidad en un instante de un todo que es nada. Relación entre las partes de un infinito que se acaba, la eternidad en un instante de un todo que es nada. Relación entre las partes de un infinito que se acaba, la eternidad en un instante de un todo que es nada. Deja que hable el tiempo. Deja que hable el silencio. Deja que hable el tiempo.